Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Bueno, ¿cómo le va? Es un gustazo estar con ustedes. Ante todo, la disculpa del caso. Le voy a dar hasta que me dé la voz. A los amigos del corazón, Dios siempre en su rincón. Según mi hermano enfermero y otros que saben de estas cosas, han dicho que esto tiene que ver con algo de la naturaleza que nos está pasando hoy en estos días por acá, mezclado con el humo y toda la historia, ¿no? Como yo no sé mucho de esas cuestiones, le hago caso y acá estamos. Con una picazón de garganta que, con la disculpa del caso, vamos a tratar de contarle lo que tenía ganas de hablar hoy, porque voy a hablar de los pueblos originarios. Voy a hablar del pueblo mapuche. Y no voy a decir de Río Negro, no. El pueblo mapuche, de Argentina, de Chile, si quiere, con ese respeto. Lo digo antes por las dudas, por si ya está podrido de escuchar esto. Ya sabe, usted tiene el poder de sintonizar otro medio de comunicación, otra radio, si quiere. Eso es el poder que cada uno de nosotros tenemos y es bueno que cuando uno tiene ese poder lo pueda ejercer, porque de nada sirve que, si a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo, lo deja, no está ejerciendo su poder. Y eso es lo que esto está pasando en estos momentos. No estamos ejerciendo nuestro poder, decir hasta acá. Esto no me gusta, no lo quiero. Con nuestro pueblo mapuche está pasando eso. Y no es de ahora, ¿eh? Ojo, que por ahí algunos lo han tomado a moda y lo charlan ahora, este tema. Yo les puedo decir que desde que comencé a hacer radio, siempre digo lo mismo, así que, y lo voy a seguir diciendo porque las cosas son tal cual era cuando yo empecé, así que no tiene. Pero lo que sí quiero decirles es que no nos van a callar, no nos van a, nunca vamos a, puede ser que hablemos despacio, que seamos medio giles en esta cuestión de nos callamos la boca, pero eso no significa que no sepamos hablar y que no tengamos el coraje de hablar. Por allí lo que pasa es que lo que hemos aprendido de nuestros abuelos es ser respetuoso de la gente. Y hemos sido tan respetuosos que así nos ha ido. Hace unos días, otra comunidad mapuche decidió recuperar tierras que le pertenecen, ancestralmente, por supuesto, ¿no? Y no faltan aquellos que salen a decir que no existimos, somos de Chile. Estos vagos de mierda lo único que hacen es hacer eso, no saben hacer otra cosa. Cuando uno lleva la sangre mapuche por sus venas, estas cosas duelen y duelen mucho. Yo tengo a mi vieja todavía, por suerte, que la estamos disfrutando. No pude disfrutar mucho de mi viejo porque, bueno, me tocó irme de mi casa, así que no pude disfrutar mucho de él. Pero sí estoy tratando de disfrutar de mi vieja, que todavía la tengo. Son los mapuches vivientes, los que sufrieron los atropellos allá hace mucho tiempo, donde no teníamos un micrófono para decir las cosas que podemos decir ahora. Y le puedo asegurar que la justicia, desde aquel momento, siempre estuvieron a favor de los ricos. Así que eso esté pasando ahora no es novedad. Pero ¿sabe lo que me extraña, lo que me llama mucho la atención? Son las personas jóvenes que muchos de ellos han pasado por estudios universitarios y siguen repitiendo el verso que le vendió Julio Argentino Roca. Podría recordar, por ejemplo, que muchos de los que hoy están viviendo en estas tierras, que no somos nosotros precisamente, son personas que han venido corrido por la guerra en Europa. Otros, la pobreza hizo que lo trajera para acá. Y Julio Argentino Roca quiso ser solidario con ellos, a costa de la sangre nuestra. Si tuvieran dos dedos de frente, una de las cosas que tendrían que hacer es callarse la boca primero. Y segundo, saber que están pisando tierra manchada de sangre. Y esa sangre es mapuche. Y que en muchos de los casos están construyendo su casa en algún cementerio mapuche. Como ha ocurrido y siguen ocurriendo aquí en esta zona. Entonces, basta de que empecemos a aclarar las cuestiones. Yo lo lamento mucho de que usted no haya leído los libros escritos por ustedes mismos. Porque esa es la otra cuestión. Acá se cuenta una historia escrita por ellos, no por nosotros. Por eso que dicen que los mapuches venimos de Chile. Cuando ustedes vinieron a salvar su vida, su familia, este lugar, la Patagonia, no tenía límites con Chile. Y me puedo ir más atrás. Si usted, no sé, por ahí, por esa cuestión de la vida, le tocó leer la Biblia, debe haber leído una parte que dice: divide y reinarás. Porque cuando conquistaron América, vinieron con la cruz y la espada. Y lo primero que hicieron fue dividir los territorios para poder reinar. Si nos ponemos de acuerdo en eso, yo le puedo asegurar que me puedo sentar a su mesa a charlar. Todos los temas que usted quiera. Podemos ir a los papeles para decirnos que esta tierra donde usted está, antes estaban los mapuches. En la medida que usted no reconozca esa cosa, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hace un tiempo, nosotros propusimos al gobierno charlar estos temas y fuimos recibidos y todo. Pero no me voy a cansar de decir que cuando gobiernan los ricos, los pobres no existimos. ¿Y sabe qué? Y ahí me voy a ir a la actualidad. Porque no quiero quedarme solamente con la historia y con esta cosa de que siempre los mapuches nos vivimos pensando en algo que teníamos y no lo tenemos. Hace 2 horas más o menos, 3, el INDEC acaba de dar los resultados del 40% de pobres que tenemos en la Argentina. Más de uno de ustedes seguramente va a saltar diciendo que eso lo dejó Macri. A mí me importa un carajo lo que haya dejado Macri. Me importa ahora. Porque lo que dejó Macri, si nosotros no lo pudimos resolver, este gobierno no lo puede resolver, vamos a seguir aumentando los pobres. Y sabe que yo una vez le dije a usted, es necesario tener memoria, que tanto a la Iglesia Católica o a todas las iglesias y al gobierno, los gobiernos, necesitan tener pobres. Así que señores, hoy los tiene. No solamente mapuches muertos, hoy reprimidos por la policía, ocupando escuelas para reprimir a mapuches, una escuela bilingüe, sino que además tienen en nuestro país un 40% de pobres. Así que cuando hablen y digan algo de que somos vagos, acuérdense de estos porcentajes. Porque esto es la pobreza de la que hablamos cuando hablamos. No solamente somos pobres porque no tenemos un mango en el bolsillo. No solamente somos pobres porque no comemos. Sino que somos pobres de la cabeza. No aprendemos más. Entonces, en la medida que no aprendamos a convivir como seres humanos, vamos a seguir teniendo pobres. Porque tenemos que aprender que en la medida en que los gobiernos necesiten de pobres para que lo voten, porque esto que estoy diciendo, lo estoy confirmando con esto, están haciendo un trabajo en el gobierno que a mí me duele mucho en el alma. Porque yo confiaba en este gobierno. Que estén hoy haciendo un trabajo con los pobres para que lo voten, y sabiendo que hay un 40% de pobres, van a necesitar solamente el 20% de ricos para ganar las elecciones. Muchachos, ¿de qué están hablando? Necesitamos morfar. Necesitamos recuperar esto. Háganse cargo de las cosas que ustedes mismos generan. Ahora le echan la culpa a la pandemia. Ponele que te lo creo y todo. Pero esto viene de hace rato. Para tener 40% de pobres en la Argentina hay que estar, hay que gobernar para los ricos. Gracias por aguantarme y espero que mi garganta me siga aguantando un rato más. Escuchamos Final de Jornada por Piedra Bocha. Thank you.

Cañadón de la Buitrera es un albergue de paisajes de belleza inigualable. Bueno, nosotros con esta voz media rara, pero siempre tenemos la persona que mejora este lugar. Así que, buenas tardes, Lorena, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Su vocecita suena media parecida a aquella vez cuando sonaba la mía, así, todo ronca. Pero... muy buenas tardes, que un gusto estar nuevamente acá en el programa de Entre Amigos. Así que saludo a todos los amigos oyentes que están ahí ya seguramente prendido a la radio, escuchando muy atentamente. Y por allá del otro lado de la pecera, como le dicen, ¿no? ¿Cómo le va, mi querida? No sé, ¿me escucha bien usted? Pero de maravilla, como si estuviera acá. Menos mal, porque andamos peleando con los equipos. Pero déjese pelear. ¿Pero qué quiere que haga? Si no pelee, mire quién usted habla. Mire, ¿cómo hace usted para convivir con este hombre? ¿Sí? Yo vivo, dejo ser a los seres humanos. A mí me dijeron de que este hombre es un ser dominante. A lo mejor me dijiste decir otra cosa, ¿no? Qué fe. No, se está poniendo muy mal usted así. Es porque la culpa la tienen los equipos, la electrónica. ¿Y se la desquita con nosotros? ¿Eh? ¿Con él? No, con el micrófono. Con el micrófono. No escuchó hoy en la mañana. Todas las mañanas yo ayer. Me quedé un rato escuchando música al principio porque. Y después, bueno, me fui anduve por sus pagos, anduve por el bolsón, llegamos una hora más tarde. Sí, porque ¿no? estuve... Pero dejamos todo acá preparado para el día siguiente. Cuando arrancamos el día siguiente es como si hubiera andado por acá... Y puede que ande alguna animal. Alguna animal. No tendrá... ¿No probó por dejar un gato? Capaz que le ande una laucha. Ah, no, sabe que no he probado el gato. Pero me probó. No, gatos no. No, me encantan los bichos esos, los gatos son impresionantes, ¿no? Pero no, me parece quita que... Quita las malas energías. Me parece que tiene más que ver con el trauco esto. Armonía. Con el trauco, usted puede sabe, ser, pero eso busca otra cosa. Para el trauco le echan la culpa de... No sé, cosas, el trauco le echan... Cualquier entidad espiritual cuando descubre el poder de la radio... ¿No? Deja de golpear los postes ahí en el bosque y se viene. Vos sabés que, hablando de esto, Enrique, uh-huh. una abuela, yo me puse a hacer chiste con estas cosas. Uh-huh. Y la abuela me dijo, ojito, cuidado. Tenga cuidado. Sí, bueno. Porque según las creencias, que cuando uno lo nombra. Sí, y lo toma joda, uh-huh. Puede que le pase algo. Es la creencia que hay, y bueno, algunos lo toman como que ha ocurrido. Yo lo conozco, usted lo habrá escuchado nombrar, es más, lo debe haber conocido, el amigo Naco Sale. Naco Sale, escritor de historias, sí. Y todo lo demás. Y yo le hacía notas a él de la cosmogonía de acá, y él me hablaba de los duendes como quien habla de la bandurria o de algún untero, ¿no? Claro. Y yo lo miraba porque digo, pero este hombre habla como... acá en la zona hay mucha gente que tiene alguna anécdota uh-huh. de haber tenido algún encuentro o alguna situación con duendes o con extraterrestres, ¿no? Sí. Con hincha de Racing también hay unos por acá. Ah, bueno, eso es algo raro. Eso sí que es raro. así que, ¿y cómo los va llevando el clima? Bueno, ya lo noto en su voz. Raro. ¿Vio? Raro. Esta mezcla de solcito, frío, nieve a través en las cordilleras, que bueno, bienvenida sea. Y ahí vamos, con el poncho, con el saco, con la musculosa, transitando estos días. Sí, y... raro en todo sentido, porque fíjate que nosotros lo hemos dicho también acá, el tema del cuidado de la pacha, sí, ¿no? De la sí. Ñuque Mapu. Todo lo que ha pasado en estos días, en este tiempo atrás, estas son las consecuencias que está trayendo. Y no digo solamente en esta zona, en el mundo. Sí, sí, en España sí. Hay un volcán que se está llevando un pueblo, una ciudad. Isla. Sí, cosas que voy a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Es decir, por ahí es creer o reventar, pero bueno. Y sí, con todos los cambios que nosotros hacemos a la naturaleza, después la naturaleza tiene que reacomodarse y va haciendo ella misma sus cambios, que a nosotros de alguna manera u otra nos va afectando hasta que nos reacomodamos y volvemos a hacer cambios, y así vamos en este círculo de... en este ciclo de ir haciendo cosas que no sé si... lamentablemente vamos haciendo cambios hacia la naturaleza que nos terminan perjudicando, ¿no? Que no tomamos conciencia de eso. Es sí, del daño que le estamos haciendo a la tierra, porque... Sí, es un daño a la tierra que en definitiva nos repercute a nosotros, ¿no? Sí, en enfermedades, en cosas que van ocurriendo en la propia tierra. Y bueno, ahí están las consecuencias. Había, no sé si pudiste ver en las redes sociales, sacaron una fotografía de un búho. Ah, sí, andaba por ahí cerca de sus pagos. Sí, y a mí me llamó la atención que la gente le llamó la atención a la gente del búho. Sí. Y yo le contaba, que vos seguramente lo sabés mejor que yo, ahí es donde es el predio de... de gendarmería. Gendarmería. Ahí vos vas y encontrás todos los búhos que quieras, digamos. Las variedades las encontrás ahí. Yo una vez entonces tuve la ocasión... Que anda en el centro de Bolsón, es parte de su hábitat. Lo que creo que está pasando es que ese lugar se está ocupando, están desmontando, sí. Entonces el pobre búho está tratando de buscar a algún lado. Un lugar donde posarse. Claro. Sí, en ese lugar de gendarmería tuve la dicha de ver una lechuza blanca, vio esas que se sí, le marca bien sí. Los círculos así en sus ojos. Oh, qué maravilla. Bueno, esos bichos, ahí en esa pequeña cosa, estamos viendo de cómo nosotros, el ser humano, le está ocupando el lugar a los bichos, y los bichos están siendo otro lado. Sí. Y en este caso al centro de Bolsón. Y qué loco, ¿no? Esto de que se lo considere como algo novedoso de ver una lechuza. Sí. Yo recuerdo a mi suegra que por ahí decía... En las noches se escuchaba un sonido así, dice la chonchona, y la chonchona que le dicen que es la lechuza y todo eso, ¿no? Que es un sonido de un ave, era natural escucharlas hace años atrás. Sí, en las noches, sí, sí. ¿No? Y ahora que sea como novedoso sí. Verlas. Un tigre caminando por Bariloche, no sé si lo vieron. También. Un puma caminando por Bariloche. Sí. Los carpinchos. Los carpinchos allá. Conviviendo ya, siendo familias ahí sí. Ensambladas con los carpinchos. Claro, y esas son cosas que nos muestra la naturaleza para que nos demos cuenta, y no nos damos cuenta. Es que sí. Nos olvidamos de que convivimos con otros seres vivos. Nos consideramos que somos los únicos seres vivos sobre esta bella tierra que tenemos, y nos olvidamos de que convivimos no solo con seres vivos animales, sino con una flora, una fauna tremenda, y la vamos destruyendo. Sí. Destruyendo. Y nos vamos destruyendo a nosotros mismos también con esa destrucción que hacemos hacia otros seres vivos. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar los números de teléfono, ¿quieres? Sí. Para que la gente se comunique con nosotros. Y de paso le vamos a pedir los una ayuda. Los amigos se comunican con nosotros. Le vamos sí. A pedir una ayuda. Porque recién teníamos una discusión con el amigo Enrique. Sí. Para que nos ayude y nos desburre a los dos. Ajá. Uh-huh. Según lo que yo dije, lo leí en una Biblia latinoamericana. Uh-huh. ¿Sí? Lo que dije de divide y reinarás. Ajá. Enrique dice que no está en la Biblia. o por lo menos en lo que él estuvo leyendo, Enrique era así. Entonces, a los amigos que nos escuchan, es una buena forma para que se comuniquen con nosotros y nos digan, capaz que hasta los encuentren y nos dicen, che, están equivocados y esto sale de, está dicho desde acá. Uh-huh. ¿No? Así. Pero que diga el versículo, el libro y todo lo demás. Claro, ¿no? Exacto. Pues, que nos deburren, claro. Que nos ayuden. Claro, que tampoco es una cosa tan importante. Nah, no, es un, pero lo que pasa es que muchas veces, a lo mejor pasa que uno dice citas y cosas que no, por ahí no son, y no son así, y uno está confiado porque se lo dijeron una persona de mucha confianza. Claro. ¿No? Y bueno. Y te llevas. Pero el que divide y reinarás es tan. Por eso que quien lo dijo, no es necesario que sea Jesús ni el profeta Isaías. El que lo dijo es una gran verdad: divide y reinarás. Claro. ¿No? A lo mejor está en otra forma la Biblia, qué sé yo. Claro, a lo mejor en una interpretación. Pero bueno. Un dato para los amigos que sabemos que son intelectuales todos. Y todos van a misa. Y si no van, lo llevan. Que nos ayuden con esto. Bien. Para los amigos y para nosotros mismos. Bien. Yo voy a tratar de ahora cuando vuelva, no Bien. Sé si esta noche, pero voy a tratar de agarrar. Digo la Biblia latinoamericana y segura mucha gente nos debe. No sabe de qué estoy hablando. Que la Biblia es una sola, como decía Enrique, es una sola, sí. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, con el Concilio el Vaticano II, sacó una nueva Biblia latinoamericana que estaba pensada para la gente de acá, digamos, ¿no? Uh-huh. Para entender un poco mejor de cómo interpretar las palabras de Dios con las cosas que le pasa a la gente. Digamos, no una cosa elevada que no entiende nada. De esa Biblia estoy hablando. Sí, así que bueno, es muy poca zona. Le vamos pasando los números de teléfono a la gente y que empiece a sonar. Por supuesto, ya. 15-4-59-85-40. También pueden hacerlo al 15-4-70-18-42. 15-4-80-26-24. Es el otro número al que. También pueden mandar un saludito, uno, como dijo el tema de recién de Piedra Bocha, también. Sí, también nos pueden mandar a las conchas de su madre. También. Exactamente. No vio que la viejita, esa que no ha llamado. Déjela. Parece que le han puesto dos estén. Sí. Ah, bien. Y. Va a tomar un poquito de agua. Sí, por favor, por está, favor. Está complicada la voz, sí. Y esa sensación de picazón. Aparte picazón de todo esto del clima, perdón, ¿no? Estamos en plena, el pleno polen del cipresal, los árboles ahí, todo el polen dando vuelta, así que es todo un combo. Hoy me llamó una vecina, me llamó una vecina para decir que nunca había visto, era como una especie de enjambre de insectos que salían de un ciprés y se iban los otros, sí, ¿no? Sí, sí, están copulando, son peronistas los. Peronistas son, sí, sí, sí, sí, sí. Después dice que no garchan, ¿no? Claro, sí, sí. Pero es muy cierto, uno a veces no ha habido así como un viento o algo y cuando mira hacia el Piltri. Se veía como un tierral y es todo el polen de los cipresales que están ahí a pleno. Y después me voy yo a lo que no se debe. Pero sí. Pongámosle música. Le ponemos un poquito de música, sí. Vamos a escuchar por Marcela Arroyo el tema Barrio. Su puerta para ir a jugar y me cuenta de sus usos y me hace un chocolate olvidándose así de su soledad. El garaje de enfrente encierra los amores de Alda y Paco que tuvieron que esperar. su amor largo tuvieron que luchar. Quiero volver a ese tiempo de la infancia, donde todos los recuerdos son con sol. En el patio el limonero vestido de jazmín, la manguera refrescando del disfrutando del helado y el calor, y jugando al timbreraje en la vereda sin permiso, un recuerdo claro como si fuera hoy. Quiero volver a ese tiempo de la infancia, donde en minutos, más música. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La casa de las empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal importada y tiradas. La casa de las empanadas. En Avenida San Martín 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La casa de las empanadas. Sí, así. No quiso más y ya está. Estaba hablando del palacio. Se fueron a comer empanadas. Yo creo que sí. Yo creo que las mejores. Las mejores. O a lo mejor, tanto que lo mencionó el Trauco, anda, que usted al final tiene siempre razón, usted, salvo que se equivoque. Gracias, gracias. Bueno. ¿Le gustó el tema? Ay, no lo lleva al barrio. Qué bonito. Está muy hermoso el tema. Sí. ¿Y quién no puede haber encontrado? ¿Eh? ¿Y quién va a ser? ¿Y quién va a ser? Tan buena. Sí. Pero díganme si no estaba, no era lindo el hermoso tema. Ah, sí, hermoso. Sí, sí, no. Eso no podemos negar. Hola, Susana. Oh, sí, se despertó de la siesta. De la anestesia. Ah, seguro que enfermedad no sería algo para estirar algo, alguna estética. No sé, capaz. Claro, puede ser, porque le dije qué lindo que él tiene el lunarcito ahí al lado de la boca, no el lunar, el ombligo, me dijo. Ah, no se había estirado nada casi. ¿Qué le molesta el rodete? Le dije una vez. No, sí. Oh, bueno, No. Un chino guaso. Sí. Va a salir alguna mujer a hacer algún chiste sobre los varones que andan por allá abajo ahí, tuc, tuc, tuc, tuc, y nadie se van a tener que defender. Que, ¿no ves que ya me pongo a como ustedes a decir barbaridades? Las malas compañías. ¿Qué? Lo tiró. Vámonos serio. Vamos a ponernos serio. ¿Compartimos alguna lecturita? Sí, por favor. ¿Me parece? Por favor. Somos todo oreja. El soñador. Perdón, es de El Soñador, disculpe. Igualdad de El Soñador. No importa la raza o lengua, ni sexo ni religión. Latidos vienen del alma y rojo es el corazón. Riqueza camino arriba, bajando pobreza está. Veleros que al mismo puerto un día van a llegar. Escucho la diferencia, tambores de mi interior. No importa lo que yo tenga, sí importa saber quién soy. Ondeando está la bandera en tierras multicolor, un himno de fe y esperanza, un asta de antorcha y amor. Igualdad, poema de El Salvador. Del soñador. Ay, disculpen. Vamos a escuchar Eres por Astra. Eres la luz colgada en la cortina

paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya estoy para hablar. El toser un poquito antes para. Esperó que le diera el aire para toserme en el micrófono. Pero bueno, así por si alguno andaba medio dormido o estaba en la cocina, algo. Esto es radio verdad, vea. Sí, con una persona. Vivo y en directo. Con dolor de garganta. Ay, sí. Bueno, qué importante escuchar y recordar siempre los derechos del niño. Los derechos, ¿no? Sí, estaba acá leyendo que el 27 de septiembre se celebró el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes acá, bueno, nacional. Argentina. Claro. Usted ya. Si me da, yo lo leo. Lea. Voy a ver si me da la voz. Tómese su tiempo, tómese un traguito de agua. Con el permiso de las. Y la audiencia. A usted le perdona todo. Cualquier cosa. Todo, absolutamente todo. Todo le perdona a No podés. Bueno, gracias. Le traje un cuento. Sí. Yo se lo había prometido la semana hace un montón ya. He prometido tantas cosas y algunas no cumplí. Con el tiempo. Horacio Beascochea escribió Grietas. Es un relato. Lo que te cuento ocurrió hace tiempo, en una vieja ciudad sin nombre, pero siempre en guerra. Nos encontramos junto a un grupo de colegas, intercambiándonos rollos fotográficos y comida, cuando pasó frente a nosotros una mujer vestida de negro. Llevaba un niño muerto en sus brazos. La joven venía tropezándose entre las marañas de escombro, la vista perdida, mirada de hielo, la resignación adherida a la piel. Instantáneamente tomé la cámara e hice una toma. ¿Ataques de conciencia? Alguno, pero alcanzaba con responderme que alguien debía retratar esta miseria. Alcanzaba entonces. Ella no tendría más de 20 años y que caminaba entre los soldados del bombardeo y una ciudad tomada por los muertos y las ratas que pululaban por el suelo. Ayúdeme, Enriqueto. Ella no tendría más de 20 años y caminaba entre los soldados y escombro en una ciudad tomada por los muertos y las ratas que pululaban por el suelo. Sobre la cabeza del niño zumbaban moscardones verdes. Enfoqué la lente y disparé 3 veces o 4. En la última toma la mujer me miró y sus ojos negros me hicieron retroceder unos pasos. Al instante giró su cabeza y a la derecha murmuró por lo bajo. Noté que se quedaba en silencio y asentía. Esa sonrisa era el refugio de su locura. Llegué al hotel y luego de una ducha rápida improvisé en mi laboratorio en el baño. Lentamente, la cubeta me reveló los ecos del día, la figura de la mujer con el niño en sus brazos. A su derecha, comenzaba a gestarse una forma tenue, vestida de militar. Colgaba un fusil y parecía escucharla con atención. Algo andaba mal. Pensé en una superposición de imágenes, pero no recordaba haber visto ningún soldado. En la toma, en primer plano,

dream that you did too. Oh why can't I? Estamos esperando tu llamado. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Espero estar estar bien de la garganta cuando me vuelva a ver. ¿Quién? Yo. ¿Usted al espejo? No, perdón. Puede ser, estoy hablando al espejo. Le estoy hablando a los amigos. También a vos, cuando lo pues vuelvan a ver los amigos, dice usted. Claro, escuchar. Que no tenga tanta... No, se le va a pasar. Tiene que cuidarse, sí. Y hacer todos los remedios caseros. Sí. ¿Un remedio casero? Sí. ¿Para la garganta? Es el... ¿Cómo es que le dije que se hace con grasa de chancho? ¿Se acuerda? Unto sin sal. El unto sin sal. Efectivo, ¿eh? Pues yo usé... Perdón. Vio que también venía... Tuve, ¿cuánto? Hace como 2 semanas, 3 atrás, también con mi garganta así... Muy similar a Juan. Y a la hija de Juan Guada tenía un tocín sal que le había preparado su mamá. Así que me puse y mejoré bastante. ¿Qué es el un tocín sal, Riqueto? No tengo la menor idea. Yo, a mí me saca del propóleos, del vaporcito de agua. Sí. De eucalipto y... Bueno, el un tocín sal... Hay varias recetas que hacer así. Es una receta o un medicamento de los pueblos originarios. Nosotros lo atribuimos a nosotros, los mapuches, porque las abuelas los preparaban. Entonces, y no lo prepara cualquiera. El uto sisal lo prepara la machi, ¿sí? Y en un momento especial también. Entonces, no cualquiera tiene uto sisal cuando suena el teléfono. Hola Susana. Otra vez. Vamos. Están llamando del ulto sisal. Le están queriendo comprar. Sí. El ulto sisal está caro. Uh-huh. Bueno, yo me pongo ulto sisal en el pecho, y eso hace que se aflojen el esputo. Exactamente. Y bueno, te mejora. Sí. Acá la prueba está acá. Sí. La doña lo usó y ya está bárbaro. Y le tiró a usted los restos del ulto sin sal. Sí, pero yo le dije, no te arrimes tanto. Pero él así es flojito, mire. ¿Qué va a hacer? Escúcheme, ¿está hecho sobre la base del jugo porcino? Todo está tranquilo, no hay ningún problema. Sí, no tengo problema. Tengo entendido que está... algo, uno de los ingredientes es grasa, ¿no? No sé si... Grasa de cerdo. Grasa de cerdo, sí. Ajá. O sea, que ir a venderlo ahí a Palermo, donde decía la... Usted dice que yo iba a buscar... ¡Ay, me deja sola! Bueno, te le digo con usted. Cuénteme. ¿Pero sabe cómo se hace? ¿Le dijeron? No. Eso es como... Un secreto... Lo preparan, sí. Ajá. Así que no. Pero bueno, ya le he dicho varias recetas. Calculo que más de uno conoce la receta de la cebolla con azúcar o con miel. ¿Acá las dijo? No. Usted me engaña con no, otra no, radio. No. Se las he dado a Juan para que aliviane su garganta. Ajá. La receta de cebolla con sal. ¿Con azúcar o con miel? Acá nunca se dignó a tirar esas cosas. ¿Para qué sirve eso? Eso calma... Y también me consta para la tos. Dejas en de una noche hasta el otro día la cebolla en rodajas con... Sí. Algunos la hacen con miel, yo lo he hecho con azúcar. Y larga un jugo, y uno toma esas cucharadas de jugo, y la verdad que es un jarabe. El famoso jarabe de cebolla. La infusión que se hace con la cáscara de cebolla, con la telita esa, no... Esa no lo conozco. No. Acá sabía haber un machi mapuche, que era médico también, era médico. Claro, porque nos contó, sí. Claro, el machi es un curador. Cura males y cura, digamos, enfermedades y otras cosas de la. Bueno, pero este aparte de ser este Machi era médico, el ¿no? Médico. Claro. Ah. Y me acuerdo que una vez a una chica que andaba con serios problemas le dio el té de cebolla y bueno, no sé si es la confianza o la energía, porque una cosa de hacer, usted decía, sí, sí, que no lo hace cualquiera. Cualquiera se lo tiene que poner tres gotas de esto, pero después la energía del que lo hace tiene mucho que ver, ¿eh? Y la fe con lo que uno también lo recibe eso. También. Tiene mucho que ver. Y yo en esto pongo en análisis, ¿sí?, el tema de las personas que curan el empacho. ¿Por qué, che? Porque eso también tiene un secreto, tiene una, sí, una magia, sí, que para nosotros eso se traspasa, sí, de... en momentos especiales de la que sabe Pascua, a una persona especial. Los católicos la tienen en Pascua, que después en Pascua y en secreto, tiene que preservar en secreto. Por ejemplo, mi madre, no sé si yo tengo que contar esto, pero lo voy a para graficar esta cuestión, le pasó o le quiso pasar ese don a mi hermana. Y mi hermana no puede soportar, no lo cura, te cura el empacho, pero queda ella con la enfermedad. Y quedan las consecuencias. Entonces, las personas que curan, que tienen ese don especial, no le queda el malestar. Claro, no le queda el malestar. Ah, las personas que conozco que han curado eso a todas, a las que he conocido. Entonces, sí, son personas que adquieren el don, pero que no están preparadas. Entonces, por eso que se dice, esa es nuestra creencia, hay que hacerlo en un momento, hay una ceremonia, uh-huh, que se hace, donde se elaboran todos estos medicamentos que se usan, que se usaron ancestralmente, digamos. Y la machi que lo hace en un momento especial, con la persona especial, también, con un don especial. Claro. Si no, cualquiera puede curar. Hay personas que realmente pueden curar y otras que no pueden, no, porque no le da su estado anímico. Claro. Entonces, hay personas que incluso han tenido problemas con esto, por querer aprender o querer tener ese don, uh-huh, de curar, han tenido problemas. Ah, mire usted. Así que por eso que no es joda, dicen las... Sí, no, seguro que no. No es joda. Por eso que el luto esencial, si vos lo vas a buscar, no lo vas a encontrar respeto en cualquier lugar. Aparte, no es joda, hay que tener respeto a estas cosas. Claro, esa es una de las cuestiones. Yo, por ejemplo, la única persona que a mí me curaba el empacho era mi tía. Uh-huh. Después nunca más. Que te curaba de verdad. Pero sí, con sí, la corbata. No. Mi tía me ponía las manos uh-huh, y me curaba el empacho. Uh-huh. Así nomás. Y es más, sabía... con dos o tres días antes que yo venía, uh-huh, y sabía que yo estaba empachado, por ejemplo. Uh-huh. Digamos, a mí me ha pasado esta cuestión con mi tía de que me curara no solamente de esto de estar empachado, sino que a las personas nos pasan estas cosas de estar bajoneado, que no sabés qué te está pasando, digamos, está mal, e incluso te salen todas las cosas mal. Sí. Eso es un... una cuestión energética que hace que uno ande todo para atrás, ¿no? Sí. Entonces mi tía lo sabía eso. Entonces, cuando yo venía, enseguida me llamaba para curarme. Enseguida, apenas llegaba. Llegaba a su casa y ya sabía ya que yo venía con algunas cosas que me tenía que mejorar. Con algunas cargas. Claro. Incluso hasta me daban cosas especiales para tener. Porque yo en ese tiempo estaba en la militancia con los pueblos originarios y vivía con gente. Entonces, mi tía siempre decía, hay personas con buena energía y hay personas con malas energías. Entonces uno tiene que estar preparado para esas cosas. Se tiene que cuidar de esas cosas. Claro. Y bueno, ocurre esto que dice Enrique, por ejemplo, que por ahí se encuentra con que las cosas no le funcionan, que andan para es muy probable que exista una mala energía en este lugar y que haga estas cuestiones. Entonces para eso se necesita una persona, una machi, que pueda limpiar este lugar. En caso de que esto sea realmente así, ¿no? Claro. Que se perciba esa mala onda, que uno dice mala onda, que en realidad es una es mala energía. Malas energías. Y puede ser, pero bueno, esos son las personas que tienen ese don especial que lo pueden percibir. Sí. Vamos a seguir con... ¿Usted tenía algo para compartir ahí, para comentar? Si no, yo mientras tanto sí, por favor. Le puedo comentar que la patria es el otro. ¿Cómo? La patria es el otro. Hace locro este 3 de octubre. Así. Que pueden pasar a buscar ahí su porción. ¿Cuánto, che? 500 P. P, está bien. P. Bien. La patria es el otro. Muchacho. Les doy el número. Está bueno lo del locro. Doy el número para hacer las reservas. Sí, por favor. 2944-31-52-32. Traer recipiente. Ajá. Y barbijo. Y comerlo lejos, porque después vio uno se queda comerlo ahí y después vio es peligroso. ¿Y están los bombardeos? No, no sabe. No sabe. Oh. Van a ver, oh, están como los volcanes de. Los volcanes de España. De España. De España, sí. No. El 2 de octubre, 21:30 horas, sí. En el Bolsón, se presenta Adrián González, Rocío Pozos, Hernán Reyes y Darío Neidman, sí. Y la agrupación de Bombos Legüeros. Esto es el Bicentenario, la Casa del Bicentenario. ¿Me repite el día, por favor? 2 de octubre. Ah, ahora, cerquita. Sí, fin de semana. Ya. Hay que reservar. Hay entradas en venta. Uh-huh. Nosotros no iban a traer, pero... Ahí cambió el viento. No sé qué pasó. Ha cambiado el viento. Yo supongo que sí. Pero bueno... ¿Algún número para hacer reserva de la...? Vos sabés que no lo tengo, pero sí le... No estoy autorizado a pasar el número de los chicos, pero... Ay, no hay nada de números para que digas dónde hacer compra o solicitar entradas, ¿no? No, aquí bueno, no lo tengo, pero si lo encuentro se lo digo, no hay ningún problema. Bueno, si no, todos conocen a los integrantes de Bombos Legüeros, a Rocío, a Darío, a Alejandro, que por ahí sí, pueden ubicar y consultar cómo acceder a una entrada. Exactamente, y esta cuestión de que se está abriendo todo, uh-huh. Están pidiendo con anticipación las entradas porque se supone que va a querer ir mucha gente, porque más, bueno, más sí. De uno tiene ganas de pachanguear. Yo tengo una, caché. ¿Para este viernes? A ver. no lo pude bajar porque me lo quería bajar para también compartirlo. Pero ya se lo voy a mandar. Pero dígalo usted. No, bajo ningún lugar. Si yo... Por favor. Los talleristas del Lago mire, Pueblo. Mire cómo se lo pide. Por favor. Los talleristas del Lago Pueblo. Los talleristas. Exacto. 200 pila entrada. Al final ni usted ni yo, veo que es. ¿Nos ganó? No, vamos a discutir nosotros que usted, que yo, que usted. Lo peleamos, Juan. Hay pizza, jugo, folclore. Ajá. Armamos peñita con alumnos y estudiantes. Bien. De los talleres. Ajá. Estás invitado. Me mandaste este mensaje que me mandaron a mí. Estás invitado. Estoy invitado. Me voy a empezar a enojar, Darío. ¿Dónde es eso? Esto es acá en el Lago Pueblo. Y acá no me dice que tienen pizza. ¿Ah? Buffet de ricas comidas, buffet, algo de eso. Delicia dice. Para degustar, dice, entrada 200 pesos. Ah, pero no dice pizza. Lo inventó usted. No, me lo mandaron en el voy a poner celoso, ¿cómo se dice? En el flyer. En el flyer. El flyer. Flyer. Y después varios mensajitos de como convenciendo lo que va a haber de rico. porque en el flyer dice sí. Que es un encuentro. Encuentro Cultura Artista del Lago Pueblo. Sí. Muestra de talleres. El viernes 1 de octubre, 20:30 horas. Uh-huh. Danza folclórica, bombo legüero, baile flamenco, ensamble musical latinoamericano. Ensamble musical latinoamericano. Soldadura. Soldadura dice acá. Sí, es eso. Soldadura creativa. Sí, hay unas hermosas cosas hechas. Hermoso para bailar. No, es bueno. Un taller de soldaduras que deben haber, claro. Que hemos visto tanto acá en Pueblo y en Bolsón también. ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque yo vengo hablando de ensamble musical latinoamericano, soldadura creativa y danza contemporánea. Claro. Son todos los talleres que están habiendo acá en Pueblo y cine y tango. Ajá. Buffet Delicias para degustar, 200 pesos la entrada. ¿De Alicia? El amigo. Sí. Me manda el resto, digamos, para que desguste. Me dice que va a haber. Hay pizza y jugo. Ajá. Y folclore para comer. No, eso para bailar. Sí. Y armamos peñita con los estudiantes. Y bueno, está todo eso. Eso va a pero esto es el primero. Qué feo. Yo me tendré que quedar afuera porque lo invitaron al sol. Esto es el primero. El primero. ¿Sí? Yo tengo para el 9, el sábado 9 de octubre a las 15 horas. Más o menos parecido, es una propuesta que le hacen a toda la gente para que se acerquen a conocer los trabajos y de paso ver si se arma una comisión de cultura. ¿Se acuerda, don Juan, que había la comisión de festejos patrio en el Bolsón? Sí, ¿no? Sí. Algo así, supongo que interesante. Eso. Sí, está bueno porque por lo menos pueden haber gente, las personas que integren eso, de gente que sabe de la cuestión. Uh-huh. Y no que lo armen desde un escritorio. Uh-huh. He dicho. Yo tengo algo para compartir. Ustedes me está loca con lo que sale. Pero bueno. Bueno, ya lo dijiste, no es necesario que lo digamos después. Es que a mucha honra, a mucha honra. También esto lo encontré en el Facebook y me pareció interesante para compartirlo porque deben haber mucha gente aficionada o que le guste la fotografía y realizar audiovisuales. Es una convocatoria que hace el artista Joel Hernández. Dice, convocatoria para fotógrafos y realizadores audiovisuales. Estamos buscando material para el nuevo trabajo del artista Joel Hernández. ¿Sabe quién es? El cantante sí, de Maite. Dice, si tenés videos de paisajes, lugares emblemáticos, flora, fauna, personajes, monumentos, patrimonio de tu pueblo, paraje, ciudad, y te interesa que sean difundidos, podés enviarlos a joelmaiten@gmail.com junto con tu logo, nombre o nombre artístico. El único requisito es que dicho material pertenezca a la provincia de Chubut y que te genere mucho orgullo que más personas lo vean. O sea, como uh-huh. en el trabajo del artista este quiere como acompañarlo con fotografías y eso que sean representativas de acá de la provincia de Chubut. Así que bueno, a quien le interese, quien quita que no esté dentro de ese trabajo alguna fotografía o algún trabajo audiovisual participando, siendo parte de ese material. Está siendo muy conocido este chico, ¿eh? Muy, sí, sí. Muy conocido. Se fue a Córdoba a grabar hace poco, así que vamos, todavía. Uh-huh. ¿No? Bueno. Ahí está. ¿Alguito más? No, eso. Bueno. Algo, no sé si tiene algo más. No tengo más nada. Por lo menos de joda no tengo más nada. Usted vive de joda. Bueno, yo doy oportunidades así que se conozca la gente con su arte y usted se va a la parranda. Es que el bicho como que se está yendo. O nosotros nos estamos ahí. No, es verdad. Hay, ¿sí? Hay menos contagio. Y la gente hace 2 años que no sale a ningún lado. Sí, y con la vacuna estamos teniendo un poco de inmunidad. También si anda ahí, le damos una cachetada con la vacuna. Bueno, vos sabés que, hablando de eso, es un dato interesante esto. Porque me lo dijeron gente que sabe, ¿no? Yo no. Pues, un poco de humor. No sé si me lo dijiste vos, por eso. Que a lo mejor las gripes, los resfríos que estamos teniendo, los que estamos vacunados por el COVID, sí. estén siendo más leves que antes los resfríos, las anginas y todas esas cuestiones. Entonces me decía, es muy probable que lo que vos, a vos tenga en este momento sea un resfrío de aquellos que siempre estuvieron. De puta madre. Claro, de los que hemos tenido en esta época. Y que ahora es así como una angina, una tos y nada más. Ni siquiera dolor de cabeza, ni fiebre, ni nada. Pero es porque es la vacuna que te está protegiendo. Mirá, interesante. Bueno, eso lo están diciendo. Y no solamente gente a uno que se la puso, sino que está protegiendo al impresentable que dice que no se quiere vacunar porque se vuelve hincha Racing. Sí. La tengo hincha Racing. Y dale con los hincha Racing, van a venir. Mire qué cara que tengo. Van a venir en patota. ¿Y usted piensa qué cuadro soy con esto? Bueno, perdón. Sí, sí, sí. Yo estoy en el horno. Métale. Le dice, quiere que escuchemos un poco, pero vamos a escuchar música. Pobre Lorena, lo único falta es que baile un poco porque levantó las manos como para hacer una chacarera. Sí, sí. Pero vamos a ponerle música. Mi corazoncito, él, su garganta se pone mal y mi corazón late, que no sabe qué hacer. Arriba en la cordillera. Qué temazo ese. Sí. Vamos a escuchar de Patricio Mans. Sabes de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno junto al paso de atacar a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe, fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y sol llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo de quien ría si ahora llegara a saber. Se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Vidriería Puelo, desde el 2004 en toda la región. ahora presenta su nueva fábrica de aberturas de aluminio a pasos del Correo Argentino en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Solicítenos el presupuesto a medida de su proyecto en puertas, ventanas, frentes de local y cerramientos en general, líneas premium y estándar. Termopaneles, vidrios laminados y templados, policarbonatos, espejos en todas sus medidas, mamparas y enmarcado de cuadros. Somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor, parabrisas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Repartos en toda la comarca. Vidriería Puelo. Asesoramiento y garantía en sus trabajos. Comunicate al 4499-549 o un WhatsApp al 154-209770. Iván Patricio Eugenio Mans de Folliot, conocido como Patricio Mans, fue un cantautor chileno destacado, representante de la llamada Nueva Canción Chilena. Nació un 3 de agosto de 1937 y falleció el 25 de septiembre del 2021. Instrumento, voz, guitarra acústica y su obra notable Arriba en la Cordillera. Así recordábamos a Patricio Mann, un cantautor chileno. Y bueno, se ha pasado la hora, aunque no lo crean. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Epa, eso lo escuché que dijeron en algún momento que el tiempo lo dice, cuando alguien dice cómo pasa el tiempo ya se siente viejo, ya. Lo dicen los viejos, no me acuerdo. Voy a buscar una editorial así de un tiempito atrás. Ah, sí, pero se pasa el tiempo rajando, ¿eh? Ayer nomás, éramos pibes. Claro, sí, claro. Sí, ayer nomás. Uh-huh. ¿Y ahora? Pero miramos, bueno. Porque... ha cambiado todo, ha cambiado. Sí. Porque antes uno se fijaba a ver cómo se iba a peinar para salir a la noche y ahora piensa a ver qué voy y no me voy a poner para que no se vea la pelada. Antes se iba unos días afuera y estaba buscando el cepillo de dientes, ahora está buscando la tableta esa para poner la dentadura postiza. Claro. Antes pensaba, bueno, me voy a poner un pijama, un pantaloncito ahí ajustadito y ahora tiene que andar pensando en el pañal geriátrico que no se le note. O la remerita esa que quede media sueltita que no se noten los rollos que ya no se van. Claro, por eso, ¿vio? Así que un amigo mío decía, yo siempre quise, toda la vida quería hacer, tener el cabello claro y ojos claros, y bueno, ahora de viejo se me cumplió el deseo porque tengo cana y catarata. Yo quería ser mayor. Yo quería ser mayor. Claro, pero del ejército, después me enteré. Quería sargento, quería ser mayor. Bueno, y hay que irse porque no, siempre que uno vino se va. Está mirando el tema que le puse. Cuente, porque pensé, yo pensé que iba a dar una buena noticia, pero no sé, usted la está apurando que se quiere ir. No, yo creo que él puso unos ojos así grandote por el tema que... Claro, por eso digo, ahora van a dar la noticia que estamos todos esperando, ¿no? Claro, por eso se han contagiado. Claro, ahí está el problema. ¿Cómo era la grasa de chancho? ¿Cómo se llamaba eso? Es un tocinsal. Claro. El jueves que viene, a esta misma hora no vuelve a escuchar. Acá. Le prometo, ¿Qué? Estar bien de la garganta. Vamos a ver. ¿Sí? Oh. Vamos a ver. Me voy a meter mucho un tocinsal. Si no, llame por teléfono. Si yo le oye. Claro. La voz media rara. O si alguien se anima a curarle así como hacer. La tía, ¿qué pasó con la tía que le curaba? Ah, me imaginaba. No, que en paz descanse nosotros. Mi tía. Sí, que nos cuida. Nos sigue cuidando igual. Totalmente. Bien, lo que decía es que este programa, si le gustó o quedó con ganas, qué sé yo, O alguna ella, partecita no la entendió, no la escuchó, la puede volver a... Claro, por ahí mi voz no salió bien y no alcanzó a escuchar bien algo que yo dije. Uh-huh. Y quiere putearme en la próxima. Claro. Puede escuchar este programa de vuelta el próximo domingo. Así. A las 11 de la mañana. Por esta misma emisora. Por supuesto, por la 101.1 Radio Malón, la radio comunitaria. Y para los amigos de Viedma, de paso le mandamos un saludo a todos allá, nos escuchan el domingo en alguna hora de la mañana. Así es. ¿Sí? Estamos saliendo por esa radio que agradecemos. Saludos que también gentilmente, para la gente de la comarca. De... Un saludo al Pollo Carriqueo, que nos hace el aguante con él. Recibiendo el programa y mandándolo al aire. Así es, muchas gracias. Y nos vamos despidiendo. ¿Sí? Uh-huh. Saludos para todos. Así que, Juan, nos veremos el próximo jueves. Si Dios quiere, Enrique, el jueves firme como clavo de mesa. Creo que sí. Ah, cierto, que estamos en medio. Estamos en medio ahí, pero ahí, igual, ¿eh? En medio que estamos. Medio jugado estamos. Estamos jugados, pero ajá. Bueno. Bueno. Pero creo que sí. Sí, bueno, sí. Y ahí vemos. Con el que sí. Después le contamos a la nos gente. Nos vemos y si no, prendemos. No, nos escuchamos. Claro. Nosotros nos vemos y ellos nos escuchan. Claro, nosotros nos podemos llegar a ver cuando nos miremos. Claro, y si no, nos whatsappeamos. Claro, exactamente. Claro. Bueno, vamos a irnos bailando un poquito y por ahí va a quedar como un tema que no lo esperan. Bueno. Pero volvamos a una musiquita así de... ¿En qué fiesta familiar no lo han bailado? Esto que lo responda alguna alguien. Me tengo que arreglar yo con Paradita, que me dice, ¿qué pasaste a Meijeiras ahí? Bueno, pero que nos diga don Mario Parado a ver si alguna vez no lo bailó en algún tucanazo, encuentro familiar. El tucanazo lo bailó, ahora se hace el casto, pero lo bailó. El tucanazo lo bailó encima con plumas, mire. ¡Ah! Y le voy a traer algo de... con lo comía. Lo comía, con... Sí, lindos temas. Bueno, vamos a ir con... Baila este pasito. Ajá. Por Sebastián. ¡No! Ah, no, bueno. Sí. Bueno, pero ¿por qué tiene que ser siempre? Por eso. Por claro. Chao. Au revoir. Nos vemos. Gracias. Disculpe. ¿Qué disculpe? Se va. la rondaba, girando para un lado, y la rondaba, girando sin cesar. Seducirás, meneando tu cintura y a seguir bailando. Sea como sea, bailar.